57. Piazza Navona. Vaya a la página 81 del folleto. Antes de comenzar esta explicación, le aconsejamos que se asome a las ruinas del estadio de Domiciano, señaladas en el plano del folleto con el número 1. Después, sitúese hacia el centro de la plaza para escuchar la pista. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. La Piazza Navona es una de las más populares y animadas de Roma y constituye una parada obligada para todo el que visita la ciudad. Este singular espacio es célebre en todo el mundo por su característico diseño alargado y por la belleza de sus monumentos barrocos, pero también por el alegre bullicio que inunda cada uno de sus rincones. Para comprender el peculiar diseño de esta plaza, debemos remontarnos casi 2000 años. En la antigüedad, toda esta zona, una gran llanura conocida como el Campo de Marte, estaba despoblada y fuera de las murallas de la Roma republicana, pero en torno al cambio de era comenzó a llenarse de grandes monumentos públicos. Uno de ellos fue el estadio construido por Domiciano a finales del siglo I después de Cristo, con capacidad para 30.000 espectadores, del que puede ver una reconstrucción en la imagen A del folleto. A diferencia de los circos y anfiteatros romanos, el estadio de Domiciano estaba dedicado a las competiciones atléticas, como carreras pedestres, lanzamiento de disco y jabalina, saltos y combates de boxeo, es decir, juegos de estilo griego que eran menos populares entre los romanos. Estos enfrentamientos deportivos recibían el nombre de juegos agonales, ya que agón significa en griego certamen o lucha deportiva. De una corrupción de esta palabra proviene el término Navona, así como el nombre de la iglesia que está en el centro de la plaza, llamada Santa Agnese in Agone. Durante la Edad Media, los juegos agonales dejaron de celebrarse y el estadio quedó abandonado, pero sus sólidas gradas sirvieron como cimientos para las nuevas viviendas y torres de la nobleza romana. De este modo, sin pretenderlo expresamente, de las ruinas volvió a emerger la antigua forma del estadio de Domiciano y surgió una plaza única por su figura y dimensiones, dotada de singular belleza y fuerza evocadora. El año 1477 se trasladó a esta plaza el mercado de la ciudad, uno de los acontecimientos más importantes de la vida urbana. Donde antaño habían corrido atletas sudorosos, pregonaban sus productos comerciantes y buhoneros, y las coronas de laurel fueron reemplazadas por cestos rebosantes de frutas y verduras. En las estrechas callejuelas que rodean la plaza se establecieron numerosos talleres artesanos que proveían de productos a los vendedores del mercado. Todavía hoy pueden visitarse tiendas de libreros, curtidores y alfareros cargadas de tradición, y algunos nombres de estas calles recogen el recuerdo de los antiguos oficios. En plena época barroca, la Piazza Navona sufrió su tercera y definitiva transformación, adoptando el aspecto que podemos ver hoy en día. Si mira de frente a la iglesia de Santa Agnese in Agone, a su izquierda podrá ver el Palacio Pamphili, que hoy es la sede de la Embajada de Brasil. El palacio fue ampliado a mediados del siglo XVII, después de que un miembro de esta influyente familia accediera al trono pontificio con el nombre de Inocencio X. Y fue el propio Inocencio X Pamphili quien se propuso hacer de esta plaza la más espectacular de la ciudad. Situémonos ahora frente a la iglesia de Santa Agnese. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta iglesia está dedicada a una de las mártires más célebres del santoral cristiano, que puede ver representada en la única estatua exenta de esta fachada, junto al campanario de la derecha. Santa Inés perdió la vida en el siglo IV, durante la persecución de Diocleciano, la última y también la más sangrienta de todas. Por defender su virginidad, rechazó las pretensiones amorosas del hijo de un alto magistrado de la ciudad, el cual, conociendo su condición cristiana, la denunció a los tribunales. Con apenas 13 años, casi una niña, Santa Inés mostró tal valentía ante la espada del verdugo que su fama se extendió rápidamente por todo el imperio y pronto surgieron numerosas leyendas sobre su martirio. Además de esta iglesia, en Roma hay una importante basílica edificada en tiempos del emperador Constantino sobre la casa donde vivió y unas catacumbas que llevan su nombre. La estatua que aquí vemos representa a la santa, vestida con amplio manto a la usanza romana y dotada de una serena belleza. Algunas tradiciones aseguran que su martirio se produjo en este estadio, y de hecho entre las ruinas de sus gradas se construyó en el siglo VIII un pequeño oratorio para guardar su memoria. Inocencio X dispuso la construcción sobre aquel antiguo oratorio de la iglesia actual, que serviría también como capilla privada del Palacio Panfili. Su ejecución se encargó primero a Carlo y Girolamo Rainaldi. Estos construyeron una escalinata de acceso que se adentraba en la plaza y la invadía, rompiendo su hermoso diseño longitudinal y alterando el equilibrio del conjunto. Disgustado con esta solución, el pontífice encargó a Borromini la prosecución de las obras, que estaban muy avanzadas. El genial arquitecto respetó la armoniosa planta de cruz griega diseñada por los Rainaldi, pero desmontó la cúpula ya iniciada para levantarla más atrás. A su vez, dotó a la fachada de un fuerte movimiento cóncavo, de modo que ésta se retrae, como el reflujo de una ola, para permitir que la cúpula cobre protagonismo en la plaza sin llegar a invadirla. Los esbeltos campanarios, con elegantes juegos de planos y curvas que se cortan, enmarcan la cúpula y dan armonía al conjunto. Tienen el sello característico e inconfundible de Borromini, pero no fueron construidos ya por él, que los había diseñado más pequeños para realzar aún más la cúpula. En efecto, una vez muerto Inocencio X, Borromini, que con su cuidadoso diseño había restablecido un perfecto equilibrio entre la iglesia y la plaza, fue retirado de esta obra y una comisión de arquitectos se encargó de terminarla. Si luego visita el interior de la iglesia, podrá ver los restos del pequeño oratorio del siglo VIII encajado entre las gradas del estadio de Domiciano. Vamos a fijarnos ahora en las fuentes. La primera, situada a nuestra izquierda según miramos a Santa Inés, ya existía en el siglo XVI antes del pontificado de Inocencio X. Como quedaba situada frente al palacio familiar, este papa decidió embellecerla con estatuas. Recibe el nombre de Fuente del Moro, en honor a su figura central, realizada por un discípulo de Bernini según los dibujos del maestro. El resto de las imágenes, sin embargo, se añadieron en el siglo XIX. La fuente del otro extremo fue enteramente decorada también en el XIX. Denominada Fuente de Neptuno, está presidida por esta divinidad acuática, que se acompaña de un cortejo de nereidas y tritones. Pero vamos a centrarnos en la famosa Fuente de los Ríos, que Inocencio X mandó realizar para dar espectacularidad barroca a toda la plaza. Esta fuente se concibió como una base monumental para el obelisco que debía traerse del circo de Magencio en la Vía Apia, donde yacía abandonado en 5 trozos. Fue el mismo Inocencio X quien dispuso su traslado a esta plaza, influido quizá por la decoración de los antiguos circos, que adornaban con obeliscos su espina central. En contra de lo que podría parecer, los jeroglíficos tallados en su superficie no relatan gestas de faraones, sino que fueron encargados por el emperador Domiciano, el mismo que construyó este estadio, y hablan de sus hazañas denominándole faraón perpetuo, hijo de los divinos Vespasiano y Tito. La gran pieza está coronada con una paloma que porta un ramo de olivo en el pico, omnipresente en toda la plaza, por ser el emblema de la familia Panfili. Cuando salió a concurso la realización de esta fuente, toda la ciudad esperaba que el elegido fuera Bernini, que en ese momento se hallaba en la cumbre de su carrera y de su popularidad. Sin embargo, Inocencio X sentía una particular aversión por el genial escultor, de modo que al pedir a los artistas de la ciudad que presentaran sus proyectos, excluyó deliberadamente a Bernini. Sin embargo, este no se resignaba a quedar fuera del concurso y a través de un sobrino del Papa, su propuesta llegó a manos del pontífice. Ningún otro proyecto resistía la comparación con el suyo e Inocencio X, rendido ante la evidencia, le encargó la ejecución de la fuente. La originalidad del diseño de Bernini consistía en componer la base del obelisco como si fuera un roquedo natural, horadado por cavernas y poblado de seres vivos. Su irregular disposición, en violento contraste con las estilizadas líneas del obelisco, produce la sensación de que éste se encuentra como suspendido en el aire, en un comprometido equilibrio. El agua fluye de forma natural entre las rocas y se embalsa a sus pies formando un estanque en el que habitan algunos peces y criaturas marinas. Una insólita ilusión de realidad que inspiraría un siglo más tarde a Nicola Salvi en la realización de la Fontana de Trevi. Apoyados en salientes del roquedo, se disponen cuatro monumentales figuras barbadas que representan a los ríos más importantes del mundo, símbolos a su vez de los continentes en que se encuentran. Cada uno de ellos fue tallado por un artista distinto bajo la dirección de Bernini. Sitúese ahora frente a la estatua del Danubio, la figura más cercana a la iglesia de Santa Inés. Vamos a ofrecerle una somera descripción de estos cuatro ríos mientras damos la vuelta completa a la fuente por la derecha. El Danubio fue el río escogido para representar a todo el continente europeo. Su figura es la única que se gira hacia atrás con una completa torsión, hasta mirar de frente al escudo papal que sujeta con su mano derecha. Un gesto que indica sin duda que es el continente europeo quien acoge la ciudad de Roma y la sede vaticana. El siguiente río hacia la derecha representa al Ganges y con él al gran continente asiático. A diferencia del Danubio, el Ganges no hace ningún gesto brusco. Su pesada figura, que guarda el equilibrio agarrada a un enorme remo, se recuesta tranquilamente en la roca, aludiendo quizá al lento curso de sus aguas, a las que se atribuyen propiedades curativas. Su rostro, de mirada sosegada y benéfica, es el único que se puede contemplar de frente y se ha convertido en el más conocido y popular de la fontana. En la caverna que hay a su derecha, vemos asomar la cabeza de un león sediento que se agacha para beber de la fuente, mientras sus patas se apoyan cuidadosamente en el suelo seco para evitar el contacto con el agua. Sobre el león, Bernini dispuso una palmera cuyas ramas, azotadas por el vendaval, ofrecen una vívida sensación de movimiento, acentuando así el contraste con la rigidez del obelisco. Ambas figuras, el león y la palmera, anticipan la identidad del siguiente río, el Nilo, que representa al continente africano. Este muestra en la pierna un brazalete de piel, un adorno propio de los pueblos africanos. Su cabeza está velada con un paño, pues en aquel momento no se conocía todavía el lugar donde se hallaban sus fuentes. Pero el coloso parece pugnar por desembarazarse de este velo, como si estuviera ansioso de que su curso fuera por fin completamente explorado. La última de las figuras barbadas es el río de la Plata, escogido con preferencia a otros caudalosos ríos como el Amazonas o el Mississippi, para representar al nuevo continente americano. Junto a su base emerge, como si fuera un monstruo acuático, un fantástico animal que quiere ser un armadillo, especie endémica del continente americano, representada según los toscos conocimientos de este animal que se tenía en aquella época. Bajo el torso del río, Bernini hizo colocar un montón de monedas que aluden a las incontables riquezas que vinieron de América. Esta vez, el río de la Plata mira hacia arriba y apenas podemos apreciar su rostro, de labios carnosos y nariz chata, que reproduce rasgos indígenas. Sobre la curiosa postura que adopta este río, surgió en Roma la leyenda de que Bernini lo había colocado así para mostrar su desagrado ante la fachada de Santa Inés diseñada por Borromini. En efecto, nadie en la ciudad ignoraba que ambos arquitectos estaban seriamente enfrentados, pero los rumores carecían de cualquier fundamento, ya que la fuente fue construida varios años antes que la iglesia. Por último, a la derecha del río de la Plata, saliendo de la cueva del Roquedo, vemos la figura de un caballo cuyas patas se hunden en el agua. En realidad, Bernini quiso representar a un hipopótamo, animal del que jamás había visto una imagen real. Como esta palabra significa en griego caballo de río, se pensaba que la forma de ambas especies debía de ser muy parecida. Este curioso hipopótamo y el león sediento del lado opuesto son las únicas figuras talladas personalmente por Bernini y revelan la importancia que el escultor concedió a estos elementos secundarios de la fuente. Encima del caballo vemos una serpiente, cuyo cuerpo ondulante contribuye a aumentar la sensación de inestabilidad y movimiento, de modo similar a la palmera del lado opuesto. Tras la construcción de las fuentes, la nobleza romana encontró en la plaza nuevas oportunidades de diversión. Durante la última semana de agosto, se sellaban los desagües de sus estanques para que el agua pudiera fluir libremente hasta inundar la plaza. De este modo, el espacio central quedaba convertido en una especie de lago artificial, como puede ver en la imagen B del folleto, a semejanza de las naumaquias que se organizaban en la antigua Roma, reproduciendo batallas navales. En el siglo XVIII, sin embargo, solo tenían lugar inofensivos juegos acuáticos para los que se empleaban caballos y carruajes, muy del gusto de la aristocracia del momento. Estos juegos acuáticos dejaron de celebrarse con el tiempo, y el propio mercado se trasladó en el siglo XIX al cercano campo de Fiori, donde se encuentra hoy en día. Como recuerdo, solo pervive el vistoso mercado de la Befana, que se instala en la plaza todos los años al acercarse la Navidad, donde se pueden comprar dulces y artículos navideños. Sin embargo, la Piazza Navona no ha perdido nunca su dinamismo y acoge diariamente a una multitud de músicos y artistas callejeros, paseantes y turistas, que componen un espacio lleno de vida, cuyo bullicio se funde armoniosamente con el suave rumor de las fuentes. Si dispone de tiempo, acérquese un momento hasta el punto número 3 del folleto para ver la estatua del Pasquino, colocada junto a una esquina del Palacio Braschi. Allí puede escuchar una breve explicación de esta famosa estatua. Accione la tecla pause hasta que llegue allí. Esta imagen contrahecha es un curioso ejemplo de la intensa vida ciudadana que late en cada uno de los rincones de Roma. La estatua formaba parte probablemente de un conjunto escultórico del siglo III a.C. y permaneció enterrada hasta el siglo XVI, cuando fue hallada en la propia Piazza Navona. Sin embargo, estaba tan deteriorada que ningún coleccionista de arte quiso comprarla y la pieza fue colocada en el lugar que ocupa hoy en día. Pronto la ciudadanía le otorgó el nombre de Pasquino, un sastre del barrio célebre por sus comentarios mordaces, y se extendió la costumbre de colgar sobre ella toda suerte de carteles con ácidas críticas hacia las costumbres o los políticos. Muchas de esas recriminaciones, expresiones directas del sentir popular, llegaban a oídos del gobierno municipal y algunas llegaron a desencadenar incidentes diplomáticos. Con el tiempo, el Pasquino, origen de nuestra moderna palabra pasquín, llegó a merecer el nombre de la estatua parlante, y los romanos inventaron para ella divertidos diálogos con otras esculturas que servían para propósitos similares y adornaban diversas plazas de la ciudad, como Madama Lucrecia en la Plaza de San Marcos cerca de la Plaza Venecia, Marforio en el patio de uno de los palacios del Capitolio o el Abate Luigi en la Plaza Bidoni. Todavía hoy su base está cubierta de infinidad de papeles con las más dispares reclamaciones.